Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Madrugadas, 3 y 7 minutos, esto ya es Milenio 3 en la cadena SER. Y con esta música de los buenos amigos Lázaro y Corredera, Homo Digitalis, emprendemos rumbo a una hora llena de misterios, de descubrimientos y de búsqueda del conocimiento. Aquí estamos todos, Carlos Barroso, Katia Rocha, Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Vuestro colega y amigo Iker Jiménez, y cómo no, en el Enterprise, con los mandos firmes, yendo en busca de mundos inexplorados en nuestra nave del misterio, don Carlos, capitán Nicolás. Un saludo, compañero. Y sabéis que a partir de ahora es, bueno, pues un espacio de 60 minutos, no 60, 52 exactamente, en el que este equipo de periodistas y de amigos intenta, pues, viajar con vosotros, viajar de muchas formas. Ya estéis en la carretera, ya estéis en vuestro oficio, pues, como vigilantes, como paraderos, como personas que estudian. Bueno, nos hablan todo tipo y nos escribís a milenio3@cadenaser.com, todo tipo de personas, y estamos encantados. milenio3@cadenaser.com. Desde ya, las vías abiertas para que luego, en la recta final, Carmen seleccione alguno de vuestros mails con críticas, con alabanzas, con sugerencias, con casos propios. Carmen, hoy tenemos un menú, creo que, bueno, comprimidito e interesantito, se podría decir. Primera parada, Iker. Nos vamos hasta Salamanca. Allí buena tierra. Se ha dado caso, un caso ovni. Ha pasado hace muy poquitos días, en la madrugada del 11 de junio. Gonzalo Pérez Arro, que es nuestro corresponsal en la zona, nos ha traído los testimonios de los testigos, de aquella gente que observaron ese objeto volante no identificado. Camioneros salmantinos observan un extraño objeto y encima en diferentes puntos de España. Al mismo tiempo, más gente también lo ve. Necesitamos vuestra colaboración y os la pedimos a partir de ahora y sabréis por qué. Vamos a investigar todos juntos y intentar esclarecer este suceso. 11 de junio, ovni sobre el noroeste de España y algunas zonas incluso hasta el País Vasco, y queremos saber si lo visteis, si no, si estabais ahí, si puede ser algo. milenio3@cadenaser.com. Primer menú impresionante, yo creo, los testimonios, las personas que lo vieron y nuestro corresponsal magnífico en Extremadura y en toda la Ruta de la Plata, don Gonzalo Pérez Arro. Las leyendas urbanas que tanto gustan a nuestros oyentes. En este caso, Katia Rocha nos lleva hasta la pasada noche de San Juan, una noche terrible en la Galicia más profunda. Y con Carlos Barroso nos iremos de viaje. En este caso haremos una parada en la Cueva de los Tallos. Un lugar por el que nos habéis preguntado por activa y por pasiva, la Cueva de los Tallos. Se cuenta que Neil Armstrong, ni más ni menos, el primer hombre en pisar la luna, algunos dicen que no, pero bueno, en pisar la luna, bajó al fondo de esa misteriosa cueva en lo más profundo del Ecuador. Y dicen que a partir de ahí su vida cambió. ¿Qué hay en la Cueva de los Tallos? ¿Cuál es la leyenda de la verdad? ¿Qué se oculta en esas profundidades de las grutas subterráneas sudamericanas? ¿Lo descubrís con nosotros esta misma noche? Y nuestro conspiranoico particular, Santiago Camacho, ¿qué nos contará sobre la autopsia de Roswell? Solo él lo sabe. Y aparte de eso, Carmen, como siempre, noticias, corresponsales, por ejemplo, desde Italia con Joan Solés, un montón de cosas que cada semana ocurren y que solo encontraréis aquí. Empezamos ya, despegamos la nave del misterio, Milenio 3, estamos con todos vosotros, pasamos lista, ahí estáis, comenzamos. Salamanca, 11 de junio. Sería el primer punto informativo de esta noche, que además yo creo que no se puede disimular. Disfrutamos con vosotros, sabemos que estáis ahí Milenio 3, repito, @cadenaser.com, porque es que cada semana sois más proponiendo un montón de temas. Sí me gustaría deciros dos cosas. Primero, que hace tiempo que lo decimos, nos preguntáis mucho por dónde escuchar los programas. www.milenio3.net puede ser una de ellas, o ikerjiménez.com, que es exactamente lo mismo, la página de este programa amiga, donde gracias a José Manuel García Bautista y a Rafael Cabello, nuestros jefes de sonido en la red, podéis tener los programas, que a veces es casi imposible bajarlos, claro, son decenas de miles de personas las que cada semana pues se bajan cada uno de los contenidos o escuchan esos contenidos. Pedimos un poco de perdón, es imposible, los servidores no dan para más. Ahí tenéis el menú. Y segunda cosa, muy importante, y es que el día 9, Carmen, sería bueno dejarlo claro, el miércoles, no el que viene, sino el siguiente, el miércoles 9 de julio. Cuéntanos qué pasa. Pues todos los amigos de Milenio 3 que se quieran acercar a una presentación, además de un buen libro, de un libro amigo, del libro Tumba sin nombre, escrito por Iker Jiménez y por Luis Mariano Fernández, pues lo pueden hacer yendo a la Casa de Cantabria. Está en Menéndez Pelayo, esquina con Pío Baroja. Está justo al lado del Retiro, calle Menéndez Pelayo. Es un edificio precioso, como un viejo caserón. Carlos, compañero en el Enterprise, tendremos que verte, ahí sí que pasamos lista. Dice Carlos que sí, por supuesto, en cuanto le dejen un espacio. ¿Tú? La hora, Iker, importante, a las 8 de la tarde. Ahí estaremos, además podrán ver imágenes, sonidos, incluso yo creo que va a haber sorpresas, un DVD o algo así, he oído decir. Yo lo que sé, Carmen, además sé que el tipo de personas que sois absolutamente fieles de la madrugada, podemos pasarlo bien. Nuestra idea es la siguiente: poner documentos, sonidos, historias que son difíciles de contar, que todos juntos, estemos los que estemos, muchos o pocos, en plena oscuridad, y vamos en una noche de misterio a las 8 de la tarde. Luego incluso nos tomaremos algo con vosotros tranquilamente, y ahí estará Nacho Ares, el director de la revista Arqueología, ahí estará Santiago Camacho, por supuesto Luis Mariano, por supuesto Francisco Contreras, los corresponsales, los amigos, todo el equipo, evidentemente. Y la entrada, por supuesto, es que no hay, es gratuita. Casa de Cantabria, 8 de la tarde, 9 de julio, miércoles. Luego recordaremos la semana que viene, presentamos para vosotros Tumba sin nombre. Y lo importante es, como dicen los internautas, ¿no? Como dicen los internautas, Carmen, una de esas quedadas con K importantes de los amigos de Milenio 3. Será un placer estrecharos la mano, daros un abrazo a todos vosotros. Y ahora sí, la actualidad manda. 11 de junio, Salamanca. Una tierra que tiene costumbre ya en el asunto OVNI. Alguno de los grandes clásicos, un día hablaremos de ellos, el caso de Maximiliano Iglesias Sánchez, caminero salmantino, como estos testigos, fue uno de los que inició un telediario, para que os hagáis una idea. El telediario de la época, cuando estos temas todavía se consideraban serios en la televisión, ay, qué pena, me entran hasta sudores con pensarlo, pues surgió en Lagunilla, Salamanca, un caso impresionante. Era muy cerca de allí, 11 de junio, algunas personas, diferentes camineros, incluso se llamaron por radio entre ellos, comentando lo que estaban pasando. Y los compañeros, hay que decirlo, de un programa de madrugada en Radio Nacional de España, pudieron recibir algunas de esas llamadas y supieron ellos que mucha más gente lo estaba viendo. El primero en ir al lugar, el primero en ir con un micrófono de la SER, fue Gonzalo Pérez Sarro. Y esto es lo que le decían a Gonzalo esos asustados camineros. Creo que es Antonio Fernández Jiménez, camionero salmantino, 11 de junio. Nos contaba lo siguiente. Una luz de forma redonda, de gran tamaño, de color verdoso. El tamaño puede ser como el tamaño de una señal de tráfico vista a unos 50-100 metros. Y claro, y lo curioso fue que estamos hablando de este tema y mira lo que va. Pues ya te digo que una luz verde de bastante tamaño, que dejó ciertos destellos y tras unos segundos, que lo vimos bien, desaparece. Y luego, acto seguido, iniciamos ya la ruta y continuamos. Luego, posteriormente a todo esto, me llama un compañero y me dice: Antonio, pon la radio. Y ya pongo la radio y oigo el programa de otros compañeros transportistas y camioneros y demás gente que llamaba a ese programa de radio para decir y para constatar que habían visto algo. Y ese algo era lo mismo que nosotros habíamos visto a las 2:30 de la madrugada, 2:33, más o menos. 2:33, 11 de junio, ya estamos acotando e investigando en vivo. Ocurrió algo sobre la vertical de Salamanca, incluso ellos veían la catedral de Salamanca iluminada. Carmen Porter, una esfera verde que hace giros hacia arriba. No es la primera vez que hemos escuchado un testimonio de este tipo, ¿verdad? No es la primera vez. Es más, esta misma tarde nos llamó un oyente incluso que me contaba un caso muy parecido, también una luz que emitía pues un potente haz que era también de color verde. Y al oír a los camioneros esta noche, me ha recordado que justo esta tarde otro oyente de Milenio 3 nos lo decía, pero era un caso que había pasado hace ya 30 años. Pues enigmas del fenómeno OVNI. Interconexiones ayer y hoy, y de repente lo que están viendo es exactamente lo mismo. Pero si hay una cosa que une a todos los testigos de los ovnis, una cosa que los hace de una forma hermanarse, sea cual sea el país, sea cual sea la región, es el miedo, la sensación que uno tiene cuando, aunque esté lejos el objeto, sabe que es algo desconocido. Es algo respetable. Estamos hablando de en plena madrugada, afuera de Salamanca, en un polígono industrial, saliendo con los camiones, y un objeto verdoso como la luna llena de grande. Por favor, pongámonos en situación. No una estrella, como la luna llena de grande. Y esto es lo que sintieron aquellos camioneros. Entró una ligera tembladera así de pierna y, madre mía, que pasó la luz esa y claro, era algo que no era una simple estrellita, no era un simple avión, no era, y más por el grosor que tenía, la dirección, y no sé, fue algo realmente, a mi parecer, ya que yo no entiendo, ni soy quien para opinar, pero a mi parecer era algo que desconocido. No te voy a decir el qué, porque no lo sé, pero completamente desconocido. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Y quizá yo creo que lo mejor para seguir desfaciendo entuertos, como diría el bueno de don Alonso Quijano, don Quijote de la Mancha, es profundizar un poco más. Quien ha estado llevando con todos ellos, quien ha ejercido como siempre de reportero al límite, ha sido nuestro compañero, yo digo no solo Extremadura, sino Ruta de la Plata, porque es ese mágico lugar que desciende dirección Huelva y asciende dirección Salamanca-Zamora, lleno de misterios, lleno de arqueología. Ahí está, para explicarnos las cosas, Gonzalo Pérez Arro. Gonzalo, compañero, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, sí, que di un saludo a todo el equipo y la familia de Milenio 3. Gonzalo, escuchábamos parte de este testimonio. Parece ser que encima ha habido noches bastante activas, o al menos de observaciones en diferentes puntos. Quizá lo que más interesa, Gonzalo, es saber que parece que no solo en la provincia de Salamanca, sino en diferentes puntos concretos a la misma hora, las personas iban comunicándose y denunciando que estaban viendo algo extraño, ¿no? Exactamente, tanto en la provincia de Valladolid, en Burgos, la propia Salamanca, y también en limítrofes como Vitoria. Esos son los puntos en recogido donde se vio este objeto, esta luz del tamaño, digamos, de la luna llena, parecida a este tamaño, una señal de tráfico, decía el testigo, y que en un vuelo horizontal, ligeramente ascendente hasta desaparecer, vieron esta luz verdosa, de un color verdoso, sobre las 2:30 a las afueras de Salamanca, en el caso de el entrevistado por mí. Gonzalo, ¿tenemos alguna noticia o alguna indicación o algo de ver si esa misma noche, esa misma franja horaria, hubiera habido algún tipo, no sé, de prueba, de anomalía astronómica? Sé que es muy temprano para decirlo porque el caso es hace poco tiempo, pero ¿se sabe algo, podría ser algo, o en algún momento lo identificaron con algo, o parece que de momento hay silencio a ese nivel? Bueno, ellos, como luego escucharemos o dice el testigo, en este caso estaban hablando precisamente por tratarse de la noche que era, pues de temas misteriosos, ¿no? Y cuando acabó el avistamiento de esta bola verdosa, pues ellos comentaron, por buscarse una explicación, si podría ser algún tipo de pirotecnia o de fuegos artificiales que hubiera en Salamanca. Claro, a los pocos minutos o a las horas, cuando escucharon el testimonio de otras personas que muy lejanos en ese punto estaban viendo lo mismo, pues claro, eso hacía un prodigioso fuego artificial que se veía muy lejos de donde ellos estaban. Entonces no podría ser esa la explicación. En cuanto a lo que me preguntas, pues bien, dices, es temprano ahora quizás para saber qué pudo ser aquello. A ellos les sorprendió por el tamaño, por la trayectoria, y que desapareció ascendentemente, no que hiciera una parábola y bajara, sino al contrario, subió hacia arriba y desapareció. Parece, por lo menos, en un análisis previo, que algo desconocido, algo misterioso, algo extraño, no sabemos su naturaleza, atravesó gran parte de España y fue divisado desde diferentes puntos, provincias y comunidades, como algunos otros clásicos que han ocurrido. Parece ser que eso está claro, ¿no, Gonzalo? Que los testimonios seguramente iremos conociendo como en un goteo, pero seguro que ha habido muchas más personas, y quizás sería interesante animar a la gente o decir que desde luego aquí tienen a Milenio 3, el foro de la cadena SER, es en milenio3@cadenaser.com, y que desde luego sería interesante, no sé si te parece, Gonzalo, Gonzalo, que la gente a partir de ahora, si esa misma noche, a esa misma hora que podíamos recordar, pues vio algo extraño, estaba de viaje, estaba en carretera y observó algo extraño, pues cuanto más información mejor, ¿no, Gonzalo? Sí, yo también hago ese llamamiento a todas las personas que pudieran haber visto en aquella noche posteriores o anteriores este objeto o objetos similares. He de decirte como curiosidad que había 5 testigos, 4 de ellos lo vieron, el otro estaba en el coche, en uno de los vehículos, entretenido en otra cosa, y cuando salió no lo vio. Esta persona precisamente tuvo un encuentro o vio un ser extraño en otro viaje, en otra noche, cruzar la carretera, se quedó parado en la carretera mirándole y cruzó de un salto, atravesó casi la calzada completa. Este hombre solo es el testimonio a través de sus compañeros, pero no quiere hablar. También aprovecho a ver si desde aquí y escuchando a sus compañeros que han contado este caso, se anima. Una figura humanoide, una sombra entre la noche, es decir, también esa dinámica que parece más que fija, que gente que ve una observación, hay un rango de familiaridad, o personas que han sido testigos anteriores, ¿no? Hay relaciones con otros casos, y lo curioso, que él fue precisamente de las 5 personas el que no vio este objeto en la noche del 11 de junio. 11 de junio, ahí tenemos los datos, ahí tenemos, digamos, el punto de mira, y a partir de ahora, vosotros, ustedes, los amigos de Milenio 3, tenéis esas vías de contacto, Milenio 3... con número @cadenaser.com, y desde luego cualquier persona desde cualquier punto de España, y más aún si es en esas provincias, Valladolid, Burgos, Salamanca, pues bueno, será muy interesante saber si también habéis sido testigos desde luego de un hecho anómalo. Aquí estamos para intentar saber si era algo natural o no. De momento parece que es uno de esos casos que si no le damos un seguimiento se quedará en nada, así que estaremos atentos porque puede que el verano venga fuerte en este aspecto. Ya lo decimos, 25 de junio sobre Gijón, poco después filmación sobre una zona industriosa de esa región asturiana, sobre esa ciudad asturiana, filmación de un objeto que se corresponde en su aspecto esférico y su aspecto de giros en ascendente a lo observado por estos transportistas salmantinos. Gonzalo Pérez Arro, como siempre, fenomenal trabajo, compañero, un abrazo muy fuerte, y con cualquier noticia seguimos ahí con el micrófono de la SER. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias y un saludo a todos. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 3:24, aquí seguimos en este horario. Este es el que nunca cambia. Siempre nos decís que qué demonios pasa, qué ocurre, que estamos a miles de horas. Creo que hemos pasado por todas las horas posibles. Ha sido una buena experiencia. Sabemos que hemos pescado nuevos oyentes, ojalá amigos fieles sobre todo. Hoy éramos, digamos, noticia aquí de 7 a 8. Pero importantísimo, clave, tomar lápiz y papel. A partir de julio, a partir de la semana que viene, Milenio 3, sábados y domingos de 10 a 11. Y por supuesto la hora esta no cambia nunca, como no lleva cambiando desde el mes de junio, hace más de un año. Milenio 3 sería de 10 a 11, sábados y domingos, importantísimo. Carmen, antes de seguir con nuestro programa, ha habido un mail, una especie de petición, que a mí me ha llegado, porque no sabía mucho el tema y me ha parecido una historia humana muy fuerte. ¿Podría recomendarnos lo que dice el compañero, o recordarnos mejor lo que comentaba este oyente? Sí, además, a raíz de este mail nos hemos puesto a trabajar y seguiremos con ello porque es un tema muy interesante. Felipe García nos decía: me gustaría que en la medida de lo posible tratarais el tema del navegante andaluz desaparecido mientras intentaba dar la vuelta al mundo en solitario en su velero islero. Su nombre es Isidoro Arias. Isidoro Arias, protagonista de una aventura que esperemos que no sea tan trágica, aunque claro, se encontró su barco vacío. Decían algunos que le entró una especie de malaria. La historia es tremenda porque yo toda esta noche... los que no me conocéis, somos pues miles de amigos ahí al otro lado, ¿no? Pero sabéis, se nos nota. Yo siempre digo que las cosas se notan, y desde luego el equipo de Milenio 3 es obsesivo, ¿no? Y su director, en este caso yo, pues también. Es decir, nos llega una noticia de este tipo y nos ponemos enseguida a buscar y a buscar posibles soluciones. Y yo me he llevado una sensación agridulce, ¿no? Porque yo no sabía bien del tema. Y resulta que gracias a este mail, esto lo digo para que sepáis lo importante que sois, ¿no? Sugiriendo cosas. Y si Dolores es un navegante andaluz que empezó ya precisamente en Benalmádena, donde estuvimos hace bien poquito presentando Tumbas sin Nombre con Mariano Fernández, pues desde ahí salió este hombre, patrocinado por la Junta de Andalucía. Iba a ser el primer andaluz en dar la vuelta al mundo en velero, y de repente a unas 28.000 millas, ya cuando regresaba a España en las aguas del Atlántico Sur, desapareció su rastro. A mí lo que más me ha llamado la atención es que en su cuaderno de bitácora se recogió que repentinamente empezó a ver algo que hay que imaginárselo, ¿no? Un hombre solo en un velero, fruto del delirio o de la realidad, él decía que veía brujas y una especie de misteriosos duendes enanos que subían por el casco del barco. Yo no sé por qué a mí esta historia me ha cautivado, es decir, la malaria produce ciertas alucinaciones y me da mucha pena, ¿no?, que un hombre que es un aventurero, un hombre que, si por el milagro de la radio ahorita se van a estar escuchando, pues ojalá mandarle ánimos. Y desde luego os voy a dar una web, www.islero, que era el nombre del barco, www.islero.org, y por favor, si alguien sabe algo, si alguien a través de internet sabe algo, cualquier cosa, cualquier ayuda, pues, o quiere dejar un mensaje a la familia, pues yo creo que es importante, ¿no? Porque este hombre, un aventurero que había viajado por todo el mundo, de Isidoro Arias, a punto de haber cumplido su sueño de llegar a España, de repente parece que todo el mundo se ha olvidado de él, la prensa ya no habla y sus últimos testimonios son terribles. Se encontró el barco vacío, no estaba su cuerpo por ningún lado, parecía que se había dejado recientemente, y sus últimos testimonios son eso, duendes y brujas. Seguiremos informando. Y ahora, por fortuna, esto ojalá se deje en leyenda nada más y sepamos algo de Isidoro Arias, pero hay leyendas trágicas que, bueno, que son parte ya de los pueblos. Katia Rocha, nuestra compañera, las recoge y nos las trae de esta forma. Noche de San Juan, fue hace apenas 7 días, y para no aguarnos todos la noche, la hemos pospuesto ahora, para que sepamos lo que piensan algunos pueblos y lo que dicen que ocurrió en algunos sitios. Esto es un viaje a la Galicia profunda, una historia de las de sobrecogerse. Eran las 21 horas de la noche de la víspera de San Juan del año 1985. Alberto estaba esperando a su amigo Álvaro para ir a cenar a la casa de sus abuelos. Los abuelos de Alberto vivían en una pequeña aldea del suroeste de Galicia, a pocos kilómetros de Santiago de Compostela. Todo parecía una noche normal de fiesta, primero la cena y después la fiesta. Como siempre, nada es lo que parece. Ya en la mesa y con todos los invitados sentados, empezaron a hablar y a la conversación de un giro esperado en las cenas gallegas. Empezaron a hablar de leyendas. Todos menos los jóvenes de la fiesta, que eran los dos, parecían saber una leyenda acerca del pueblo donde se encontraban. Después de varios ruegos, los mayores de la mesa concedieron el deseo de estos dos amigos y les contaron la historia. Cuenta la tradición que en el término del Oyal, entre Guardo y Muñeca, y ya en La Peña, hace muchos años existía una cima en la cual, y en cierta época del año, emitía una música que encantaba a las mozas que iban a recoger flores, atrayéndolas hasta el negro abismo donde dominaba una encantadora llamada Sol, que condenaba a vagar por las profundidades subterráneas a las jóvenes capturadas. Únicamente se rompía su encantamiento y salían al exterior la noche de San Juan, en el cual, mientras duraban las 12 campanadas, las veía cortar flores como antaño a la luz de la luna y aprisionaban a las personas que se encontraban en el camino, dejándoles inmóviles al mirarles con sus ojos perdidos, y les arrancaban las uñas de las manos y los pies para después depositarlas sobre las flores cortadas y finalmente les abrían en canal, ofreciéndoles sus órganos aún calientes a su ama Sol. Pasado el tiempo, la encantadora murió y la gruta se hundió, sepultando a todos los seres que allí habitaban. En su lugar queda hoy esa andada denominada el Oyal. Acabado este relato, los jóvenes decidieron acercarse hasta el Oyal para ver si era verdad la leyenda. El camino estaba oscuro, pero ellos, inconscientes y entre risas, no temían a nada que no estuviera vivo. Cuando iban llegando, oyeron unos suaves cánticos de mujeres que se iban acercando por detrás de ellos, y al girarse vieron la figura deformada de un grupo de mujeres que iban caminando y agachándose acompasadamente como arrancando flores. Acordándose de la historia contada en la cena, salieron corriendo y se encerraron en la casa mientras los cantares aún persistían en sus oídos. A la mañana siguiente, al despertarse, descubrieron que la casa estaba en silencio y al mirar por la ventana, horrorizados, observaron los cadáveres de toda su familia destrozados en la entrada de la casa. Cuando intentaron salir, vieron al perro que fuera de sí estaba mordisqueando los cuerpos, comiéndose las vísceras desparramadas por el jardín. En un montacito aparte tenía las uñas arrancadas y ensangrentadas de los cadáveres sobre un lecho de flores silvestres. Ya ha pasado una semana desde la noche de San Juan de este año, pero recuerden esta historia para no bromear el año que viene. Milenio 3, periodismo de lo desconocido, en la SER. 1937, 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971, aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003, ¿qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin Nombre, un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación, editado por Editorial Edad. Milenio 3 con número @cadenaser.com, líneas abiertas, estamos recibiendo todos vuestros mensajes, mensajes tan importantes a veces que nos ponen en marcha de una aventura a veces también, y valga la redundancia, triste, como es la de aparentemente este navegante andaluz al que le deseamos lo mejor. Estamos ya en 30 de junio y ya os adelanto que precisamente en esta fecha ocurrió una de esas cosas clásicas para siempre en la historia de los misterios y a la que dedicaremos, como no, un programa monográfico. Pasaron muchas cosas el 30 de junio, Carmen, de otros años y otras épocas. En 1109, doña Urraca es proclamada reina tras la muerte de su padre Alfonso VI. 1860, publicación del primer número del periódico vaticano L'Osservatore Romano. En 1908, misteriosa y gigantesca explosión que devastó unos 2.000 kilómetros cuadrados de bosque en la Siberia central, en un lugar llamado Tunguska. En un primer momento, se piensa que es debido a un meteorito. Acordaros del nombre, muchos lo pedís. Un gran especial sobre Tunguska, la mayor explosión ocurrida jamás en la faz de la Tierra. Nadie sabe lo que es. Millones de árboles haciendo un círculo. Ocurrió en el lugar más remoto de la Tierra, en la taiga siberiana. 1934, Hitler liquida la facción extremista de su partido, la CSA, cuyo jefe Ernst Röhm y sus principales colaboradores fueron ejecutados en la llamada Noche de los Cuchillos Largos. Ya en 1968 entra en funcionamiento la primera central nuclear española, en Zorita, Guadalajara. 1998, se queman todos los documentos sobre el caso Nixon. Y ya en el año 2001, a las 4 y 10 de la madrugada, un ovni de unos 200 metros de diámetro y forma cilíndrica fue observado por decenas de personas en el sector de La Sana, a pocos kilómetros del desierto chileno de Calama. Pasaron tantas cosas como esa, y sobre todo la increíble explosión. Se habló de antimateria, se habló de una nave espacial, se habló de una especie de agujero negro dentro de nuestra dimensión, se habló de rocas gigantes venidas del hiperespacio e incluso del rayo de la muerte de un científico, Nikola Tesla, o hasta experimentos pre-nazis en potencias soviéticas para intentar hacer una especie de guerra oculta. Se habló de todo, y todavía hoy, en aquel lugar, muy cerca del río Tunguska, sigue habiendo restos de aquella increíble catástrofe. Otro gran clásico podría ser, casi casi al nivel de Tunguska, la Cueva de los Tallos. Lo adivinábamos o lo adelantábamos en nuestro sumario. Nos habéis preguntado un montón de veces. A mí se me quedó el detalle de que Neil Armstrong, ni más ni menos, dicen que cambió su conciencia radicalmente. Todos los hombres que han salido al espacio, algunos como Cernan, Edgar Mitchell o Neil Armstrong, se han convertido en apasionados del misterio, como si tuvieran una apertura de conciencia. Yo pienso que ver nuestra propia Tierra y lo nada que somos en mitad de la nada, pues realmente le hace a uno coger otra perspectiva. Armstrong lo primero que hizo fue dirigirse a este lugar. Se hablaba de leyenda o realidad, de túneles que surcan la zona de Ecuador y que conectan con otras partes del mundo. Y se hablaba de una extraña civilización que dejó planchas de diversos materiales, de una especie de biblioteca secreta. Vamos con nuestro viajero particular, con Carlos Barroso, a saber qué se esconde en la Cueva de los Tallos. Ecuador. La entrada a una cueva nos conduce a un mundo de misterios, de civilizaciones y de pasado. La Cueva de los Tallos es un auténtico mundo subterráneo descubierto en julio de 1969. En esta primera expedición viajaba el explorador húngaro nacionalizado argentino Juan Moritz. El descubridor de este extraño enclave se encontró con un universo cerrado, oscuro, de pasillos y avenidas, de salas esculpidas en la roca y de piedras cortadas a la perfección. Un mundo de simetría donde el tiempo parecía haberse detenido para siempre. Un mundo de silencio y paz, de soledad y de vida, como un inmenso lago donde convivían peces ciegos, arañas gigantescas y animales de leyenda. Algunos escritores hablan de la existencia en ese mundo subterráneo de una biblioteca de placas de plata con inscripciones y jeroglíficos en las que supuestamente se contaría la historia de la humanidad de una manera que podría revolucionar nuestro propio concepto del mundo. La Cueva de los Tallos, en Ecuador, es un mundo bajo nuestro mundo, un lugar todavía no explorado al completo. Un lugar en el que se cree que existió una civilización más avanzada, espiritual y tecnológicamente que la nuestra. Una civilización cuya desaparición sigue siendo, todavía hoy, todo un misterio. Que nos deja, bueno, pues una grata sensación, la de haber sondeado uno de los lugares más extraños, más llenos de mitificación por parte de los investigadores en el último medio siglo, la Cueva de los Tallos. Y sobre la Cueva de los Tallos, lugares como estos, se han escrito muchos libros. Sabéis que, y más ahora que viene el verano, bueno, que estamos ya en verano, que a partir de la próxima semana empezamos lo que es la campaña de verano aquí en Milenio 3 en la cadena SER, pues qué mejor que apilarse de unos buenos compañeros como son los libros, ¿no? Algún sabio decía que el libro es ese amigo que nunca te falla, y de esos hay muy pocos. Vamos a abrir las puertas de la biblioteca y a disfrutar, como siempre, de dos adquisiciones: una antigua, un incunable, y otra que seguro que todavía podéis encontrar. La biblioteca de Milenio 3. Carmen, un libro de portada espectacular, interesantísimo, que quizá no se ha publicitado mucho, ¿verdad? Pero yo creo que es interesantísimo. Pues sí, es ahora mismo el que tengo yo en la cabecera de mi cama. Es un libro muy interesante y que lo escribió Reinhold Messner, Ediciones Desnivel, y el título Yeti, Leyenda y Realidad. El libro es un recorrido, una expedición en la que de la mano del autor vamos conociendo algunos de los parajes más remotos del Himalaya, el misterioso Nepal y muchos lugares del norte de la India. Todo ello con un solo propósito, Iker: descubrir si el Yeti es mito o realidad. A lo largo del viaje, Messner nos muestra huellas, dibujos, testimonios de personas que en algún momento de su vida se encontraron ante este ser. Además, hay un cuadernillo central. Magnífico, unas fotos impresionantes. Unas fotos a color realmente impresionantes de todos los viajes que realizó en busca de este mítico ser. Pero lo más curioso es que además nos narra en primera persona su encuentro con uno de ellos. Ocurrió en una tarde de verano de 1986, en el transcurso de una expedición al Himalaya. Ese día el aventurero se encontró con lo imposible, y así nos lo cuenta. Te voy a leer sus palabras. Me quedé parado, con la respiración contenida. Seguí aquella masa oscura. Resultó ser una figura gigantesca, con dos piernas. Por un segundo, el ser que tenía enfrente permaneció inmóvil. Luego dio media vuelta y se esfumó en la oscuridad. Desde ese día, Iker Messner ya no duda en asegurar que el Yeti no es una leyenda. Una apasionante historia del aventurero. Messner, uno de los más importantes exploradores del mundo, que al final acaba concluyendo que es una especie como de cánido, mitad oso, mitad perro, una cosa muy rara. Y bueno, él argumenta su historia, pero que desde luego no es leyenda, quizá un animal críptido, un animal propio de la criptozoología. Hay un montón de amigos, Carmen, yo me quedo un poco asombrado, cientos de mails que nos preguntan temas que ya hemos tocado, pero que ya hemos tocado hace 2-3 meses, quiere decir que hay un montón de gente que se está sumando a la aventura de Milenio 3. Uno de los que más nos piden es el Yeti. Bueno, yo quiero recordaros que estuvo Luis Miguel Domínguez, el naturalista, que fue a perseguir al Yeti a la zona de Nepal. Estuvo César Pérez de Tudela confesándonos cómo fue su encuentro con el Yeti, el más famoso escalador y explorador español. estuvo Fernando Iglesias de Traslove Films en esa expedición que quería hacer en busca del Yeti. Bueno, yo solo os digo que este verano, en este doble horario, sábados, domingos a las 10 y de 3 a 4, aprovecharemos para recordar algunos también buenos momentos, minutos, fracciones, para recordar temas porque ya han sido tocados. Pero no dudéis que en asuntos como este, de las criaturas extrañas, volverán a protagonizar muchas noches de Milenio 3. Y yo tengo aquí el incunable de un personaje curioso, peculiar. ¿Se puede decir que se está a favor, en contra? Yo lo considero un amigo, un hombre sarcástico, ácido, pero que ha sido pionero en muchas cosas. Tiene un nombre concreto, Sebastián Arbonés, pero todo el mundo le conoce como Profesor Darbó. Él mismo dice que es el teacher, y la verdad es que yo tengo una simpatía especial por el personaje. El Profesor Darbó, desde luego, no es ningún cualquiera. Os doy un dato. Hizo un programa que se llamaba La Otra Dimensión, y lo hizo en esta casa, en la cadena SER, en 1975. Se emitía primero desde Barcelona y luego desde Madrid. El primer programa a nivel nacional centrado en parapsicología, fenómenos extraños, misterios. Fue premio Ondas aquel año. Y Sebastián Darbonés, Profesor Darbó, nos hablaba en este pequeño libro, en colección Plaza Janés, Otros Horizontes, de la verdadera historia del viaje al más allá. Y es que Darbó, prolífico donde los haya, no solo es investigador, hipnólogo, psicólogo, sino que incluso fue director de cine, es director de cine, y hizo una trilogía, la única en España, sobre fenómenos paranormales. Es curioso, pero ahora Alejandro Amenábar, tantos otros, bueno, pues siguen esa senda. Pero el primero fue él, el Profesor Darbó. Y una de sus películas, era otra época, otros medios, evidentemente, fue El viaje al más allá. Contaba historias que no les he escuchado, como La autoestopista fantasma. También un caso de posesión que fue real en Zaragoza, con el padre Francisco de Paula Solá. Habló de varias cosas. Por ejemplo, la película acababa con un caso de poltergeist. En 6 partes se explicaba en este libro qué casos reales habían originado aquella película. Fotografías impactantes, algunas de ellas increíbles, muy difícil de encontrar. Se publicó hace 18 años. La verdadera historia del viaje al más allá del profesor Sebastián Arbonés. Así que, Carmen, dos buenas recomendaciones, ¿no? Este libro de Darbó, y el tuyo era Yeti, leyenda y realidad, de Reinhold Messner. ¿Y qué os parece si en esta noche completa, después de los libros, con ellos como compañeros fieles, nos vamos a ese mundo donde todo puede ser verdad y mentira, a esa especie de sótano aquí debajo del propio estudio? Ahí está nuestro compañero Santiago Camacho, envuelto en papeles, lanzando cábalas, agobiado con lo que ocurre. Nos cuenta la tramoya de las cosas, lo que nadie se atreve a decir. Y en esta ocasión se mete con algo que seguro que a todos os suena y nos habéis preguntado. ¿Un muñeco? ¿Un marciano? ¿Un ser humano? ¿Una autopsia misteriosa? ¿Algo que tiene que ver con Roswell? Escuchad atentamente. Es La conspiración, de Santi Camacho. En 1995, en un programa de televisión británico, surgió una exclusiva que pronto se extendería como la pólvora a través de Internet. Una pequeña distribuidora de vídeo londinense estaba a punto de hacer pública la filmación procedente del gobierno estadounidense en la que se podía ver el proceso de disección de un humanoide de origen extraterrestre. Ahí es nada. Precedido de una expectación que ya quisieran para sí los mayores estrenos hollywoodienses, en agosto de 1995, en más de 30 cadenas de televisión de otros tantos países, se pudo ver la hoy infame autopsia de Roswell. 20 minutos de filmación, en blanco y negro, en la que dos presuntos cirujanos practican la autopsia de un bípedo que encaja más o menos con la imagen de un extraterrestre. Bajito, cabezón, carente de labios y provisto de unos enormes ojos oscuros, el ser que yacía en la mesa de autopsia se da la prueba viva, bueno, no tan viva, de que hacía 50 años el gobierno estadounidense llevaba ocultando la verdad sobre los extraterrestres. No obstante, todo era demasiado perfecto. ¿Estábamos ante un nuevo fraude? ¿Uno más de los que ha sufrido la ufología desde sus orígenes? así comenzó de autopsia no menos emocionante, la de la propia filmación. Una autopsia que depararía tantas sorpresas como las entrañas del presunto extraterrestre. Existía especialmente un hombre unido a aquella película, Ray Santilli, que se había presentado a sí mismo como el descubridor del documento gráfico más importante de la historia. Colón descubre América, Marconi la radio y Ray Santilli la autopsia de Roswell. Al parecer, Santilli descubrió esta filmación en 1992 o 93, la historia cambiaba a menudo, cuando él buscaba imágenes inéditas para un documental sobre Elvis. Y conoció a Jack Barnett, un antiguo cameraman del ejército estadounidense, que había robado una copia de la autopsia. Pero no me ilusionen en exceso. Diversos profesionales, tanto de la medicina como del ámbito de los efectos especiales, no han dudado en catalogar estas imágenes como un montaje. Eso sí, realizado con extraordinaria profesionalidad y medios. De hecho, el ufólogo británico Philip Mantle pudo incluso localizar el equipo y el lugar de Reino Unido, muy lejos de Roswell, donde se llevó a cabo el fraude. Jack Barnett ni siquiera existía, pero las pistas apuntaban a que Santilli pudo tener un extraño cómplice en su elaborado timo. ¿Quién? Ni más ni menos que la Fuerza Aérea Estadounidense, embarcada en un nuevo intento de desinformación para alejar al público de la verdad que se encierra tras el misterio de los ovnis, sea esta la que sea. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. 3:49, enfilamos la recta final de Milenio 3. Hemos tenido pues de todo y queda, bueno, un montón de cosas. Cuando nuestro lugarteniente Carlos Nicolás nos pone esta sintonía, significa que llegan las noticias. Noticias importantes, características de un país que significa misterio. Os adelanto, compañeros como Francisco Contreras o Luis Mariano Fernández o Manuel Delgado, buenos amigos todos ellos del programa, van a estar por estas tierras, tanto julio como agosto, así que todas las novedades que ahora vamos a contar nos las narrarán en primera persona y desde la tierra de los faraones. Y es que, Carmen, parece que hay nuevos intentos para desentrañar misterios dentro de la Gran Pirámide. Un equipo de arqueólogos escalará en diciembre la Gran Pirámide en busca de indicios sobre la finalidad de unas puertas misteriosas que bloquean dos estrechos túneles abiertos en una de sus cámaras. Según Zahi Hawass, jefe de antigüedades de Egipto, también se limpiará parte de la superficie de la pirámide en busca de señales de salida de los canales que fueron explorados en septiembre del año pasado. Entre las hipótesis sobre lo que se encuentra detrás de las misteriosas puertas se incluyen estatuas, herramientas de obreros o antiguos pergaminos. Algunos egiptólogos creen que los canales eran de ventilación y otros sospechan que fueron construidos como pasajes para supuestamente permitir que el alma del faraón muerto ascendiera a la otra vida. Pergaminos, esculturas, ¿qué se puede esconder en el lugar más misterioso del planeta Tierra? Otro lugar misterioso, otro enclave de poder, Carmen, el Vaticano. Dicen que a partir de ahora sus joyas más preciadas, sus museos, al alcance de todos en Internet. La Santa Sede ha puesto a servicio de todos los cibernautas una página web donde muestra todos los tesoros de los museos vaticanos. Nos lo cuenta el corresponsal de la cadena SER en Italia, Joan Solés. 3 millones de visitantes al año que pagan su entrada en los museos vaticanos aportan los mayores ingresos a las cajas del pequeño estado. Ahora, además, sus obras maestras pueden admirarse por internet o por los teléfonos de última generación y es posible adquirir en línea reproducciones o souvenirs. Es la última iniciativa del gobierno del minúsculo estado que ofrece así amplia información virtual sobre la Capilla Sixtina, las estancias de Rafael, los museos gregorianos, egipcio y etrusco o su extraordinaria pinacoteca. Las obras conservadas en la Pinacoteca Vaticana ofrecen un amplio panorama del arte, en especial italiano. Pero en todo caso, ninguna visita virtual puede sustituir el encanto de recibir información directa de los guías, como estamos reproduciendo, de observar las grandes obras y de recorrer personalmente el entramado de pasadizos, salas y escaleras en las que en otros tiempos se forjaron alianzas, se tramaron conspiraciones o se vivieron desmanes de algunos papas, algo que el usuario no hallará conectándose al sitio de los museos vaticanos en la web vatican.va. Apóstoles, un fuerte abrazo desde aquí, desde España, porque nos hace vivir cada crónica, nos hace viajar al lugar de los hechos, en este caso al Vaticano. En Nueva Zelanda hablábamos, nos contaba Carlos Barroso, fijaros que siempre hay serendipias, casualidades imposibles en este programa. Carlos Barroso, describiéndonos también con esa cámara fotográfica hecha de palabras la cueva de los tallos, nos hablaba de arañas gigantescas, de especies invertebradas raras, que dicen que viven ahí. Ciencia ficción, bueno, lo cierto es que en Nueva Zelanda ahora mismo se han descubierto bichejos de ese tipo, ¿no? Un equipo científico que llevó a cabo una expedición en las profundidades del mar de Tasmania ha descubierto nuevas especies marinas, entre las que se encuentra una araña marina gigante y camarones blindados, además de algunas especies que se creían extinguidas. Según ha informado el Instituto Nacional de Investigación Acuática y Atmosférica de Nueva Zelanda, los expertos fotografiaron más de 500 especies de peces y 1.100 de invertebrados marinos, entre ellos esponjas y un tiburón con espinas. Hay que dedicar urgentemente un programa al abismo. Ya os acordáis cuando estuvimos ahí buscando al calamar gigante que vimos parte del abismo. Pero es que yo creo que estos sí que son extraterrestres. Un tiburón con espinas y una araña marina gigante, como para encontrarse con ellos. Y por último, Carmen, ofrecen en Chile, un país azotado por mutilaciones de ganado, recompensa por ni más ni menos que el chupacabras. Ante los cientos de casos de mutilaciones de animales que se están produciendo en Chile, la semana pasada en el programa de televisión La Ley de la Selva, se ofreció una recompensa de 500.000 pesos a quien capture al chupacabras. Los expertos hicieron un recorrido por los ataques que se han producido en los últimos meses y se centraron en el último de ellos, ocurrido en la localidad de Buin, en el que 32 aves fueron halladas muertas. Además, se mostraron huellas que habían sido recogidas en yeso. Se dieron los resultados de algunos análisis realizados sobre pelos encontrados en una verja metálica y se efectuó un estudio forense de los animales muertos. Bueno, el chupacabras, un mal de nuestro tiempo, una leyenda urbana. Bueno, veremos qué ocurre, si eso da algún fruto. De momento ahora, cuando quedan 5 minutos, nos vamos con esos mails que habéis enviado a milenio3@cadenaser.com. Y es que hay todavía algunas noticias más, Carmen, que dejamos en la recámara, porque son difíciles de creer, ocurren en Bolivia, hablan de pequeñas ciudades en miniatura. Vamos, si quieres, a esperar una semana, a investigar un poco, y quizá el sábado. Cosa importante, Carmen, hay que decir que la estructura de Milenio 3 va a cambiar un poco. Sábado, magazine, con un montón de secciones, de cosas, de viajes, de historias, de biografías. Domingo, el monográfico, un tema a tope, con documentos. Y siempre de madrugada, importantísimo, ese 900-100-800, a partir de la semana que viene, con sorteos de libros y vuestra hora, la hora de los oyentes. Así que yo creo que se presenta un verano lleno de radio, lleno de misterio, lleno de amistad. Nos llegaba un mail a la redacción de Milenio 3 mientras hacíamos este programa. Ahora, hace escasos minutos, lo firma Kiko Kiko. Nos decía: buenas noches, Iker y equipo, soy Marcos. Hace bastante tiempo que te sigo. Ah, enhorabuena por el programa a ti y a todos tus colaboradores que hacéis posible un espacio diferente dedicado a personas que, como vosotros, compartimos la inquietud acerca de los misterios. Me pareció escuchar la otra noche que a lo mejor se organizaría una alerta OVNI este verano. ¿Qué podemos decirle sobre ello, Iker? Bueno, que ojalá podamos. Ahora sí que tenemos un horario más o menos compatible, pero yo juntaría varias horas. Vamos a hacer algún especial, porque yo creo que de alertas OVNI, personalmente soy un poco incrédulo en torno a ellas. No creo que porque nos juntemos a ver el cielo se vaya a ver un OVNI, pero sí que es una experiencia de comunicación increíble. Y las alertas OVNI nacieron aquí en la cadena SER, con Antonio José Álex y con su equipo. Y yo quiero tener de nuevo ese equipo. Lo que sí vamos a hacer es tener ese equipo y, ¿por qué no?, volver a poner en marcha aquella historia desde aquí, en el nuevo milenio. Siempre es bueno explorar los cielos, sí que... Otro mail que nos llegaba nos dice: hola, me llamo Cristian Cabezas, soy de Sabadell. Me gustaría que un programa lo dedicaseis a los presuntos casos de brujería de la antigüedad. Seguid así y nunca cambiéis. Bueno, tú hiciste un reportaje sobre Zugarramurdi, ¿te acuerdas? Yo quiero deciros que ahora una de las novedades, por ejemplo, de los sábados y Milenio 3 van a ser viajes por España. Viajes, rutas concretas, y algunas de ellas tocarán temas como la brujería, el megalitismo, las antiguas tradiciones. Vamos a intentar este verano conocer mejor nuestro propio país. Alberto Hernández nos escribía y nos dice: hola, y ante todo, muy buenas noches a todo el equipo que forma el Milenio 3, en especial a ese profesional que es Iker Jiménez. Bueno, Alberto. Antes de nada, esto te va a sonrojar, este mail. Me presentaré, mi nombre es Alberto, tengo 20 años y vivo en Valladolid. Escucho Milenio 3 desde que comenzó. Tengo que decirte, Iker, que eres mi ídolo. Este año comenzaré a estudiar periodismo y me encantaría poder trabajar como tú lo haces. ¿Algún consejo que darle, Iker? Pues, Alberto, que toda la suerte del mundo, que aquí tienes unos amigos, que cualquier sugerencia será bien recibida, y que sin duda te metes en la profesión más bonita que existe, toda la fuerza del mundo, porque sabemos que ese espíritu lo tienes para estar ahí y para seguir adelante. Sé muy bien por qué lo digo, Alberto, tú también lo sabes, un abrazo muy grande, compañero, te consideramos uno más. Juan Ramón Menéndez nos dice: estimados amigos, me gustaría que en un futuro tratáis el tema sobre aquellos que han regresado de la muerte. Hay un libro cuya lectura me sorprendió, Vida después de la vida, de Raymond Moody. Sí, claro, el clásico Carmen, Raymond Moody. Pero, ¿qué os parece si tenemos un programa especial con médicos españoles que hoy en día en hospitales están experimentando este tipo de cosas? Yo recuerdo siempre a un buen amigo, por cierto, Carmen, le tengo que llamar. Me ha dejado varios mensajes. Sí, tienes toda la razón. El doctor Enrique Vila, del Hospital de la Macarena de Sevilla, gran amigo y compañero, un médico pionero que lleva haciendo estudios sobre esos episodios extraños de un supuesto túnel en el umbral de la muerte, pero es un doctor prestigiosísimo. Hablaremos y conoceremos todo su archivo de casos. Desde Huelva nos dice: hola, querido equipo de Milenio 3, desde hace tiempo me asalta una duda, ¿es posible realizar psicofonías en una cinta que no sea virgen? Bueno, dicen que sí, pero claro, imagínate, una cinta que no sea virgen puede ser cualquier grabación, sobre todo no se ha grabado voces. Hombre, habitualmente, y sabemos que somos bastante escépticos, pero los que saben de psicofonías dicen que, por favor, micrófono aparte, aislamiento total y precintadas las cintas, es decir, completamente nuevas. Roberto Estrada nos pide que hagamos un monográfico sobre el código secreto de la Biblia. Bueno, código secreto de la Biblia, os prometo sorpresas. El señor Drosnin, ese periodista que hizo este tremendo bestseller, dice que el tema del 11S estaba escrito ahí en la Biblia. Hablaremos, intentaremos hablar con él y tener todos los documentos. Carmen. Nos escribe un amigo que nos dice que apoyemos a los estudiantes, esa gente que está ahora con los libros, pues el apoyo va desde Milenio 3. Que lo hacemos. Un abrazo a todos, ahora os dejamos con los servicios informativos de la cadena SER y por supuesto después con el maestro Roberto Sánchez y si se amanece nos vamos. Un abrazo.